A ver, Caleta, ¡nos vamos! No escucho una mierda, loco. ¡Nos vamos! Entonces, ahora, el que nos salta es tremendo cheto y cornudo. Hace, hace, hace, se baila, hace, hace, hace, hace, me gusta a mí. Hace, hace, hace, se baila, hace, hace, hace, hace, me gusta a mí. ¿Quién es más borracho que yo? ¿Qué? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los marines levanten las manos, míralo, vamos, míralo, vamos. Todos los marines levanten las manos, y hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos. ¿Hoy qué? Y hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos. ¿Hoy qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el ritmo que nunca va a parar. Con esa mula que nunca va a parar. Con ese ritmo que nunca va a parar. Con esa mula que nunca va a parar. Y esta murga no va a parar, ¿sabes por qué? Porque ahora el que no salta lo tienen recagando en la casa. Hace, hace, hace, se baila, hace, hace, hace, hace, me gusta, hace, hace, hace, hace, se baila, hace, hace, hace, hace, me gusta, hace. ¿Quién se va a tomar solo en la pachanga, che? Palma bien arriba, la palma bien arriba. Caleta Olivia. Quiero que me corte la base y me deje solamente el piano.